se viene lo nuevo. Mentira, lo nuestro siempre fue una mentira, una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices. De pronto divinas el señor de tu existencia, tu suerte se cambió con tu presencia y descubrí que el mundo era bello. Volé por los caminos en el sueño y fui creyendo en ti sin sospechar. Para todos ustedes, para todo San Juan que escucha a través de FM Santa Lucía, un cariño grande, ¿eh?